Suceso 14. ¿Qué haré con este corazón? Derribarlo mentiras. Ahogarlo en palabras. Tirárselo a los perros. Serrucharle un peldaño. Olvidarlo en un taxi. Reducirlo a ceniza. Arrojarle las piedras más negras de la noche. ¿Qué haré con este corazón desordenado y triste que no responde a nada ni recuerda su nombre desde aquella emboscada entre tus pechos? Jorge Bocanera. Futura. Palabras en nuestro idioma.